contra el poder. Están escuchando Radio Zapatista Supercalifornana. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el brazo sonoro del Frente Zapatista Supercalifornario. Contra el poder que debilita y nada va, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder. En cualquier forma que se dé contra la... Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la geografía de donde nos estén escuchando. Esta es la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Ricardo Flores Magón en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, en uno de los barrios más antiguos de esta ciudad, el barrio de Los Olivos. Ese Centro Cultural Ricardo Flores Magón, como algunos ya saben, pues es un espacio que nació hace aproximadamente un año con la iniciativa, con una de las iniciativas o las últimas iniciativas políticas del EZLN, con la escuelita zapatista. Aquí en Baja California Sur solamente algunas personas pudieron ir a ese espacio, una compañera, pero pues con todo el material que se logró recopilar y que fue elaborado por las mismas comunidades zapatistas, las bases de apoyo zapatista, los pueblos rebeldes pues del sureste mexicano, pues se pudo acá en este rincón pues del territorio nacional pues llevar a cabo lo que denominamos la escuelita zapatista. Y a partir de eso pues con varias manos y varios corazones pudimos iniciar con un proyecto que es el Centro Cultural Ricardo Flores Magón, un espacio que está siendo practicado por pues todas las personas, mujeres y hombres, pues que piensan que las cosas en este mundo puede ser, y en este México tan maltrecho, puede ser distinto. Un mundo, según nosotros, que se puede transformar desde abajo, al margen de al margen de las lógicas políticas que imponen desde arriba, al margen de la clase política y su sistema de partido, y al margen del Estado. Es un espacio que donde entran y salen muchísimas personas, y desde aquí estamos transmitiendo pues ya desde hace un año. Cabe mencionar que y subrayar que el nombre del Centro Cultural Ricardo Flores Magón atiende fundamentalmente a la historia de un grupo de jóvenes vagabundos y malvivientes que se dedicaron por muchísimo tiempo a ocupar casas en la ciudad de La Paz, en distintos barrios, el colectivo Ácrata Ricardo Flores Magón, y que en cada lugar que pisaban, en cada barrio que pisaban y cada casa que ocupaban, pues formaban lo que se llama hoy también el Centro Cultural Ricardo Flores Magón. Desde acá estamos transmitiendo el programa de El Mimeógrafo de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. El día de hoy, bueno, el día de hoy toca, digamos, el espacio al seminario, el primer seminario de reflexión colectiva sobre zapatismo, a propósito de los 20 años de lucha y en homenaje al compa Galeano. La semana pasada pues platicamos un poco sobre la minería tóxica. El compañero José Luis López, del Frente Ciudadano en Defensa de la Abuela Vida, pues nos acompañó y digamos compartió muchísima información sobre esta lucha y sobre todo sobre las implicaciones que tienen los proyectos depredadores mineros en Baja California Sur, particularmente el proyecto que está tocando la puerta de una de las reservas, de una de las áreas naturales más importantes para la región, que es la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna. Ahí desde hace ya muchísimos años, o tal vez unas 5 o 6 años o más tal vez, pues se quieren imponer proyectos Se quieren enraizar proyectos mineros. Primero fue Paredones Amarillos, posteriormente Paredones Amarillos 2, luego La Concordia y hoy se llama Los Cardones. En cada uno de estos nombres que acabo de mencionar, pues hubo una resistencia, cada uno de estos proyectos hubo una resistencia ciudadana pues importante, o sea, tan importante que echó abajo cada uno de estos proyectos, que no dejó que el gobierno federal a través de la Semarnat pues diera luz verde. Hoy el peligro está latente porque Los Cardones pues está a punto de iniciar con este proyecto minero que va a atentar, según nos dijo el compañero José Luis López, que va a atentar fuertemente en contra pues de la riqueza natural que caracteriza esa región de Baja California Sur. Nos platicó un poco sobre el problema de la contaminación del agua, del uso irracional del agua de este tipo de proyectos mineros y de la inminente contaminación del agua con metales pesados, fundamentalmente con un elemento natural que va a ser liberado a partir de una serie de detonaciones para sacar el oro, que viene siendo el arsénico. El arsénico es también, según lo que nos comenta el compañero José Luis López, pues un elemento sumamente dañino para la salud. Y nos platicó muchísimas cosas que seguramente iremos recordando en estos días, pues, porque es necesario, ¿no? Organizar, pues, o reorganizar y fortalecer la resistencia contra estos proyectos depredadores en Baja California Sur. Y bueno, como todos saben, pues, después de un tema visto en el mimeógrafo, pues viene un seminario o el espacio para el seminario de reflexión colectiva. El día de hoy vamos a tratar el tema vamos a seguir platicando un poco sobre la lucha de las comunidades zapatistas, la lucha del EZLN por construir un mundo nuevo, ¿no? Y particularmente se va a hablar sobre los vínculos que el EZLN empezó a construir desde 1996 con unas iniciativas políticas pues sumamente importantes para la lucha antisistémica a nivel mundial, que fueron los encuentros intercontinentales por la humanidad y contra el neoliberalismo. En la sesión 11, esta es la sesión 12 del seminario, en la sesión 11, pues se platicó un poco sobre el primer encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo, que se llevó a cabo en Tierra Rebelde Zapatista, en los llamados Aguascalientes, si mal no recuerdo, ¿no? Y ese segundo encuentro del que vamos a platicar un poco ahora, pues se llevó fuera de territorio rebelde zapatista, pero también fuera de territorio nacional. Se llevó a cabo en Europa, en la península ibérica y particularmente, bueno, en Barcelona. Hasta allá llegaron dos compañeros representantes del EZLN, la compañera Dalia y el compañero Felipe, creo, junto con dos, lo que llamaron ellos, dos grandes mujeres, pues, de la sociedad civil mexicana. Una es Rosario Ibarra de Piedra y la otra es Paulina Fernández, que son dos personas que en su momento, bueno, pues las dos creemos, pues, fueron muy importantes para la lucha del EZLN, para el diálogo que entabló las comunidades indígenas, particularmente el EZLN, las comunidades bases de apoyo zapatista y la sociedad civil. Bueno, eso va a ser un poco ahí más o menos se va a detener, digamos, la charla del día de hoy. Pero pues habrá que hacer algunas, digamos, consideraciones o apuntamientos para entender un poco el contexto en el que se desarrollan esos encuentros, ¿no? Bueno, le está saludando Benito.

escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Bien, entonces regresamos pues al programa del mimeógrafo, programa de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, que es el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Y bueno, como comentamos en el primer bloque, pues se trata precisamente de dar, digamos, inicio con la sesión número 12 del seminario de reflexión colectiva sobre zapatismo, a propósito de los 20 años de lucha, es decir, de 1994 hasta acá, y en homenaje al compa Galeano, ¿no? Un promotor de educación que fue asesinado precisamente por grupos paramilitares que son de alguna manera u otra parte de las comunidades indígenas de la región, pero que están, digamos, siendo adiestradas tanto materialmente como ideológicamente por lo que los zapatistas llaman el mal gobierno, ¿no? Y son grupos pues de choque que están insistiendo en que no es posible que existan pueblos que se estén organizando por sí solos o por sí mismos y al margen de la estructura del poder en México, tanto político como económico. Entonces, pues el seminario pues busca precisamente eso, como reconocer esta lucha por la autonomía, esta lucha por la libertad que han llevado los zapatistas o que han venido construyendo los zapatistas desde 1994, y que en el camino del 94, cuando le declararon la guerra al ejército mexicano, al gobierno mexicano y particularmente al gobierno y al Partido Revolucionario Institucional, en ese momento, digamos, donde se encontraba en el corazón de este partido, pues Carlos Salinas de Gortari, pues de esa fecha hasta hoy, pues ha habido muchísimos caminos que han recorrido los zapatistas, ¿no? Desde que empezaron como a tejer vínculos con la sociedad civil e incluso con algunos representantes de partidos políticos como de la llamada izquierda progresista, en el caso de Cuauhtémoc Cárdenas particularmente, hasta construir vínculos, digamos, con las comunidades, con la comunidad internacional, con diferentes luchas en diferentes partes del mundo. Hoy toca hablar particularmente sobre estos puentes que empezaron a construirse desde Chiapas hacia diferentes continentes y fundamentalmente hacia las diferentes luchas, con colores distintos que querían o que quieren aún pues construir otra cosa al margen del modelo capitalista. Bueno, le voy a dar la palabra al compa Gilberto para que contextualice esto, incluso para que contextualice esta lucha del EZLN, pues, y que las compañeras, pues también un poco, que es la primera vez que vienen al seminario, pues se empapen más o menos de cómo es que está la onda, pues. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando. Pues esta es la sesión 12, como dijo ahorita Benito, y justo es las lecturas que tienen que ver con el segundo encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo. Antes, bueno, fuera del aire estábamos comentando con André y con Lorena que el seminario pues son cuatro módulos que corresponden a la misma temporalidad, es decir, a estos 20 años, ¿no? No más que en la selección de lecturas que hicimos del trabajo, los comunicados del EZLN, que por cierto pues están en la página del EZLN, que es www.enlacezapatista.eztln.org, están todos los documentos de 1994 hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo fueron ordenados? Primero, el primer módulo fue interesante porque fueron las seis declaraciones de la Selva Lacandona. Entonces, empezamos con la primera declaración, que es el primero de enero de 1994 o diciembre de 1993, hasta la sexta declaración en julio, ¿no? Que es Y a partir de ahí nos fuimos en el seminario caminando por esas iniciativas políticas. Luego, el segundo módulo que correspondió hasta la décima sesión, pues fue todas aquellas declaraciones del EZLN que tenían que ver con la lucha por el reconocimiento constitucional de los derechos de pueblos indios. Igual desde que inician hasta la fecha, cómo están practicando los derechos, ¿no?, autonómicos en los pueblos indígenas. Y este tercer módulo es lo mismo, temporalidad del 94 para acá, pero a partir de la solidaridad internacional. O sea, que todos aquellos textos que tienen que ver con la solidaridad internacional. Entonces, estas son cuatro lecturas que tienen que ver con el segundo encuentro intercontinental. Porque el seminario, la sesión anterior, vimos todo lo del primer encuentro, que fue en el 96, ¿no? Hubo un encuentro aquí en México, exactamente en territorio zapatista. Y bueno, si escuchamos los que escucharon ese programa del seminario, pues van a ver ahí de qué se trataba el primer encuentro. Ahí mismo dijeron que iban a convocar a un segundo encuentro posteriormente. Así terminamos la sesión la vez pasada en la radio. Entonces, pero en este segundo encuentro no iba a ser en México, iba a ser en Europa. El asunto se complica para los delegados zapatistas, cómo iban a ir, ¿no? Porque allá estuvo, pues, todos los zapatistas, fue en pueblo, en territorio zapatista. Entonces, ¿en qué contexto se mueve este segundo encuentro? Que se realizó en julio de 1997, o sea, al año siguiente. Entonces, a mí me gustaría, antes de pasar a los comentarios de las lecturas, qué es lo que había sucedido. Y no es que ellos hayan pensado que por eso lo hicieron, pero yo pienso que lo hicieron por alguna razón en ese momento preciso. Entonces, quiero dar un antecedente importante, Benito, que me parece a mí que es bueno comentarlo, porque ¿qué pasó a fines del 96? Ya había sucedido el primer encuentro. A principios de 1996, pues ya se había hecho los acuerdos de San Andrés, la Reinsar, ¿no? En esos acuerdos de San Andrés, el gobierno y el EZLN, pues acordaron que los derechos de los pueblos indios se iban a reconocer, ¿no? Se supone que esa era la lucha. Ah, bueno, pues ya estaba firmado el documento, pactado de que los derechos de los pueblos indios se iban a establecer, que iba a ser consultado por las bases zapatistas, el gobierno iba a ver, y ese documento lo iba a elaborar una comisión de diputados de aquella época, del 96. Hicieron la ley que se conoció como la Ley Cocopa, la Ley de Concordia y Pacificación, que se formó en aquel entonces. Y entonces se afirmó por el gobierno y por el EZLN, y se suponía que no iba a haber problema, pero resulta que el 19 de diciembre del 96 se hace presente la comisión de la COCOPA que había elaborado la ley, a llevar un documento de Zedillo en el cual decía que había que... Adelante. ¿Qué onda? Pásale. Bueno, está aquí, va llegando la compañera Estrella, pues, y el Oscar, pues mira. Se nos madrió el micrófono. Estamos grabando. No, pásenle. Pásenle. ¿Ya te llenaste? ¿Vas a ver? Entonces, puta, pero está muy lejos. Yo me siento alejado. Ah, bueno, eso es diferente. Ya se vamos armando de otra manera. Sí, vamos armando de otra manera. Lo que hace la comodidad, ¿no? Mira, no, pues Lorena dice que acá como que está más. Si vamos a la montaña, ¿cómo es el dónde? Es que se siente ya como separado, por eso. No quisimos saludar uno por uno, por la gracia. No, entonces, no hay problema, pues sí, pues. Ya no es intimidad. Ni que nos tuvieras, no, sí, güey, nuestros patrocinadores nos van a llamar la atención. No es en vivo, entonces. ¿Qué es lo que es? No es en vivo, ¿no? No fue porque se nos... No tenemos el micrófono. El micrófono. Pero aprovechamos la grabadora que traía la Lorena. Entonces lo va a subir el Tito al rato. está grabando ahorita, pero supone que le va a quitar eso. ¿Verdad que se lo vas a quitar? Tendrán para cortar. ¿Verdad que se lo vas a quitar? Bueno, entonces continuamos, ¿no? Entonces, a manera de antecedente de las lecturas, pues es importante esto que estoy comentando, en el sentido de que llega la comisión de los diputados a decir que el gobierno mandaba observaciones a la ley, pues a la propuesta que ya había sido firmada. Entonces el ZLN se sorprende porque ¿qué está pasando? Y entonces inmediatamente el ZLN dice en el 96, en diciembre, que era necesario pues reunirse con el Congreso Nacional Indígena y con los asesores que en aquel tiempo se habían formado de todo el país. Habían ido compañeros a ayudar a conformar toda esa ley, ¿no?, que de allá estaba firmada. Y entonces se pacta que el 12 de enero y el 11 iba a haber una reunión tripartita entre el EZLN, la Comisión de Concordia y Pacificación, la COCOPA, y la Comisión Nacional de Intermediación, que la representaba el obispo Samuel Ruiz, para dar respuesta a ese documento de Ernesto Zedillo, pues, que decía que tenía observaciones al... No, pues el 12 de enero el EZLN responde al documento de Zedillo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque en ese momento el EZLN dice: no aceptamos pues ninguna modificación si ya está firmado, lo cual quiere decir que el asunto es no reconocer los derechos de los pueblos indios. Y me llamó la atención a mí, porque al final del comunicado del 12 de enero del 96, esto no son las lecturas, sino qué pasó poquito antes, ahí es donde ellos manejan que primero que rechazan totalmente la propuesta gubernamental, ¿no?, en virtud de que ya había sido firmada el acuerdo para la nueva ley indígena, pues que se suponía iba a firmar. Y entonces ahí llama a ellos a la sociedad civil nacional e internacional a que se movilice, estoy leyendo textualmente, para demandar al gobierno el cumplimiento de su palabra y a dejar de jugar con la guerra en contra del pueblo de México. O sea, hay un llamamiento para el reconocimiento de los pueblos indios. Eso es importante, ¿por qué? Porque el 8 de marzo del 97, o sea, unos días después, no, unos días después, esto fue ya en el 97, convocan al segundo encuentro, digo, a invitación de la solidaridad internacional europea y mundial, pues aparece la primera lectura de hoy, ¿no?, que es un comunicado en el cual se establece que va a haber el segundo encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo, y justo que no iba a ser en México, sino iba a ser en Europa. Y ahí, y de acuerdo a los contenidos de los textos, no sé si recuerdas, pero hay una, todo está asociado a esa de la solidaridad, pues a que los derechos y los pueblos indios debemos movilizarnos para apoyar pues esta lucha en contra del gobierno que había decidido modificar lo que ya habían afirmado antes, ¿no? Pero el encuentro pues tenía otra connotación, había mucho más cosas, pero no iba a ser en México, que es lo que creo yo que tú comentaste hace rato sobre, justamente sobre la carta esta que envían después a los, ¿no? Porque uno de los primeros textos que se refieren es el anuncio pues de este nuevo encuentro a... Entonces ahí, con unas palabras muy sencillas, ellos, en ese comunicado del 8 de marzo del 97, pues ahí hablan del las características que tiene el poder, porque son muy expresivos, ¿no?, el EZLN. El saludo que envían es un saludo muy fraterno, caracterizan al poder en ese pequeño texto que hicieron, exigen en ese documento pues que uno de los pronunciamientos del encuentro era la exigencia del cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, que era la ley COCOPA que había sido firmada y que Zedillo había presentado observaciones. Ahí hacen mofa, en ese escrito, del entonces secretario de Relaciones Exteriores, que curiosamente ahora es Gurría, que es el representante de la OSDE, ¿sí?, y que antes era el secretario de Relaciones Exteriores. Hacen mofa de qué es lo que andaba haciendo, ¿no? Como si iba a ser el segundo encuentro intercontinental, pues ¿qué estaba haciendo la Secretaría de Relaciones Exteriores? Pues haciendo una campaña en contra, pues no de ese encuentro, pero sí tratando de poner a México De otra manera, ya que el EZLN había abierto el segundo encuentro internacional, eso es muy importante. Y al final, pues ya en esa misma carta del 8 de marzo, pues como que convocan pues a toda la fuerza mundial para la solidaridad con los zapatistas. Muy interesante esa carta, muy pequeñita, pero por ejemplo, nomás para que vean la agudeza que tiene el EZ, para que veamos, porque en la propia lectura uno lo vemos ahí, cómo caracterizan ellos al poder, ¿no? Dicen, por ejemplo, en esa carta del 8 de marzo del 97. El poder en México se retrata en tragicomedias, corruptelas disfrazadas y descubiertas, demagogias revestidas de modernidad, estridente y publicitado supermercado de propuestas políticas electorales. Mucho tiempo para el espectáculo, poco para la democracia, menos para la justicia y nada para la libertad. Democracia, justicia y libertad son las demandas del EZLN, centrales del EZLN. Entonces están caracterizando de lo que para el EZLN es el poder y consideran que el funcionamiento del poder es como un espectáculo, en realidad tal como ellos lo están manejando. Entonces, el poder del Estado que está haciendo en el exterior, pues lo va a hacer a través del secretario de Relaciones, ¿no? Es el que hace. Entonces, también, por ejemplo, voy a leer cómo identifican al secretario de Relaciones. Es como un vendedor ambulante en el exterior, le llama el EZLN. Sí. Se supone que ellos fue al exterior como secretario de Relaciones, pues a explicar al resto del mundo que México estaba muy bien, que estaba controlado todo, etcétera, etcétera, ¿no? Y él menciona que después de que hizo eso, dice el EZLN, no le fue de mucha utilidad porque después de la brillante exposición del vendedor ambulante, o sea, Gurría, el extranjero anfitrión, o sea, los países que lo atendieron, abrumó de preguntas sobre la negociación con el EZLN. ¿Y por qué el diálogo estaba suspendido? Se supone que esa pregunta decía. El funcionario mexicano sacó un mapa de México para demostrarle a su homólogo extranjero que el EZLN era solo un pequeño problema en un pequeño rincón del pequeño sureste mexicano, estoy leyendo textualmente, y que estaba perfectamente sitiado y controlado por las poderosas fuerzas militares del gobierno federal. Como respuesta, el extranjero le mostró un altero de papeles con impresos de mensajes ciberespaciales y con recortes de periódicos que daban cuenta de movilizaciones frente a embajadas y consulados de varias partes del mundo. Entonces el mexicano, aspirante a obtener la ciudadanía del dinero, es el secretario de Relación, ahora es el presidente de la OCDE. A nivel internacional. Alegó que la subversión tiene muchas ramificaciones en el mundo y que los intentos de desestabilización fracasarían y que unos cuantos hackers, creo que así le llaman a los piratas del ciberespacio, no tenían por qué afectar el sólido intercambio comercial que el bonante Estado mexicano, etcétera. Sí, era una burla que estaban haciendo del secretario, pues, y del papel mercantil que estaba jugando en el exterior frente a esa negativa del gobierno de firmar los acuerdos de San Andrés, pues, que era la ley que reconocía los derechos de los pueblos indios. Entonces, esta pequeña cartita que la abren el 8 de marzo es para convocar al segundo encuentro que iba a ser en Europa, en España, ¿no? Y que ahí se iba a desarrollar, pues había que enviar delegados, ¿no? Y también otra cosa, en la misma carta ellos, como el encuentro es un encuentro por la humanidad y contra el neoliberalismo, ellos hacen una lista en esa carta de los contras, en contra de qué está el EZLN, y hace una lista larga, que son las formas como está funcionando el capitalismo, pues. Por ejemplo, ellos dicen, la voy a leer porque está todo lo en contra de lo que supone es lo en contra del racismo, del patriarcado, de la intolerancia religiosa, de la xenofobia, de la militarización, de la destrucción ecológica, del fascismo, la segregación, la hipocresía moral, la exclusión, la guerra, el hambre, la falta de vivienda, el gran capital, el autoritarismo, la dictadura, contra las políticas de la pobreza, contra el robo, contra la corrupción, la discriminación, la estupidez, la mentira, la ignorancia, la esclavitud, la injusticia, contra el olvido, O sea, toda esa lista para ellos es contra el liberalismo. Y todo ese contra es por la humanidad. Está interesante porque está muy simple la forma como están diciendo las cosas, pero lo que están diciendo es que ese encuentro es para eso, pues. Para encontrarse esa resistencia y esa rebeldía, ¿no? Que son las formas como ellos están manejándonos. Bueno, ese digamos el contexto del... No el contexto, sino la carta que escriben el 8 de marzo para... Pues para... Y ya, y fíjate que hay algo, hay una cosa interesante también, que en esos días ellos escriben un texto muy importante, ¿no? Que no está en las lecturas, pero es largo y está muy interesante, que se llama Las siete piezas del rompecabezas mundial, que es un documento del EZLN que vale la pena leerlo. Que el título también podría ser El neoliberalismo como rompecabezas, la inútil unidad mundial que fragmenta y destruye naciones. Es un texto que no está aquí, pero lo escriben en ese mismo marco del segundo encuentro, ¿no? Bueno, pues no sé, ese es mi, digamos, para esta partecita de la convocatoria de cuál es el sentido que el EZLN emite, pues, al momento que va a convocar, ¿no? Hace rato Benito comentaba que ya en la segunda lectura, pues ahí ya mencionan ellos quiénes son los que van a ir y todo eso, ¿no? Entonces no sé si es un comentario. Bueno, a mí me parece como interesante dos cosas. Una es que en los acuerdos de San Andrés, que fueron los que se firmaron por el EZLN y por el gobierno federal en el 96, ¿no? Que fue, digamos, como parte de una estrategia que se modificó, porque si recuerdan, en el 94, cuando aparece o emerge el EZLN como una fuerza, pues, pública, pues, o sea, que no los conocíamos nosotros, porque desde el 83 están en la selva de la Candona, digamos, como tejiendo esta, digamos, esta, pues este grupo, pues, que en el 94 conocemos como el EZLN, ya nosotros, los no indígenas, pues, o los que estamos fuera de Chiapas, era una lucha, digamos, como por lo menos lo que supimos con la primera declaración de la selva de la Candona, era una lucha aparentemente coyuntural, o sea, es decir, vamos a cambiar esto, pues, porque esto no sirve, el gobierno no sirve, pues, ¿no? Entonces llamamos al pueblo mexicano para derrocar al gobierno e instalar otro gobierno, pues, incluso aludiendo al artículo 39, pues, ¿no? Es decir, el pueblo tiene, digamos, el derecho de cambiar, ¿no? Cuando lo crea necesario, no es, digamos, como o sea, no es necesario esperar las elecciones para que las cosas se transformen en el sistema de partido. Pero esta nueva ruta que toma el EZLN, que es empezar a dialogar con la sociedad civil y con el gobierno federal, pues empieza, digamos, como a resignificar la lucha del zapatismo. Ya empieza, digamos, podemos pensar ahorita que ya no es una lucha por la transformación, digamos, por la toma del poder, pues, no por la transformación del gobierno, sino más bien es una lucha de largo plazo, ¿no? En el corazón de los acuerdos de San Andrés se encuentra el asunto de la autonomía, o sea, de que los pueblos indígenas pueden autogobernarse, o sea, administrar su territorio. Es una broncota, o sea, no es una broncota no solamente para el gobierno, sino es una broncota para el gran capital, porque imagínense, pues, cómo le iba a hacer la Coca-Cola para entrar a la selva, pues, donde hay, si nosotros vemos, digamos, como hay mucha información hoy en donde uno se puede dar cuenta que, por ejemplo, la Coca-Cola tiene, digamos, es propietaria, por decirlo de alguna manera, de mantos acuíferos que se encuentran fundamentalmente en el sureste, porque ahí es donde hay más agua, pues, aunque tiene, digamos, concesiones en Sonora también, o en muchas partes del país, pues, en una buena parte del territorio nacional, pero el sureste mexicano es muy importante por el agua. Pues, ¿cómo iba a hacer la Coca-Cola para entrar ahí? Pues no iba a poder. Porque los pueblos indígenas, que son una buena parte de los pueblos indígenas, pues se encuentran en esa parte del país. O sea, iban a administrar, es una broncota, de nuevo, no solamente para el gobierno, sino para el gran capital. Y ahí están donde empiezan a hacerse las modificaciones que se dio y con él no se hace, pues no puede ir por ahí porque los acuerdos de André pues le daban chance, pues. Entonces el discurso es que si los acuerdos de San Andrés se hacen ley, pues se va a fragmentar México. O sea, van a ser como un mismo, como diferentes gobiernos en un mismo territorio nacional, y era contra, digamos, la constitución, dirían ellos. Pero el EZLN también empieza a modificar su discurso porque empieza, digamos, a aludir a esta necesidad de empezar a tejer puentes, porque el problema de Chiapas no es el problema de Chiapas. O sea, el problema de los indígenas no es solamente el problema de los indígenas, sino es el problema de la humanidad, ¿no? Lo dijeron posteriormente con un texto que se llama La Cuarta Guerra Mundial, ¿no? Es decir, el problema de esta Cuarta Guerra Mundial es que es el capital contra toda forma de vida, ¿no? O sea, un modo de producción que está buscando primero mercantilizar todo lo que encuentra, todo lo que toca, ¿no? O sea, convertir en mercancía todo para poder comprarse y venderse, y luego instalar, digamos, un gran mercado mundial, y en esa construcción de un gran mercado mundial pues se atenta directamente contra aquello que en algún momento administraba los territorios, que era el Estado, pues. Entonces empiezan a romper fronteras desde arriba, y lo que el EZLN está, digamos, pensando en este momento, 1997-1996, es que también se tienen que romper fronteras abajo, porque resulta que el capital está en todos lados, y entonces la lucha contra el capital también está en todos lados. El problema es que estamos hablando de 1997, o sea, ya hace rato, pues, o sea, cerca de los 20 años, y las relaciones, digamos, las intercomunicaciones eran distintas en ese momento, pues, lo que es la red ahorita, que nos podemos dar cuenta de todo, y cual en el mismo momento antes no era así, y lo que se buscaba empezar a tejer, digamos, desde abajo, esas resistencias. Y empezar a encontrarse con la resistencia, ¿no? Le preguntan, y ahí es un asunto este que yo digo de la nueva, digamos, la resignificación del movimiento zapatista, de una lucha coyuntural, una lucha de corto plazo, a una lucha de largo plazo, ¿no? Empieza a jugar Marcos con su pluma y empieza, digamos, a hacer un diálogo, inventa un diálogo entre Gurría y entre, digamos, uno de los que estaba, de los que estaban buscando, por cierto, una vinculación económica entre México y entre Europa. No le dice, a ver, pero pues ¿a qué le tienen miedo, güey? O sea, ¿a qué le tienen miedo realmente, pues? O sea, que se fragmente el país, no se va a fragmentar el país, pues. O sea, ¿a qué le tienen miedo? Y entonces termina Marco diciendo, y que dijo Gurría, pues le tenemos miedo al mañana. O sea, lo que se puede construir cuando nos organizamos los de abajo. Donde no están ellos. Exactamente, donde no están ellos. ¿No? Y ahí, por eso aluden el EZLN a la posibilidad de tejer un puente con toda la resistencia, con las diferentes resistencias y los diferentes colores que se encuentran, no solamente en México, sino en todo el mundo, pues. Estamos hablando de 1997. O sea, 1997. Muchísimas resistencias, pero no estaban interconectadas. Y lo dicen, aquí no se trata, por lo menos en este encuentro, lo dicen más adelante en otros textos, pues. En este encuentro no buscamos decir quién tiene la neta, pues. O sea, quién tiene la verdad, o sea, quién es el que tiene la lucha, la vanguardia, pues se trata más bien, pum, de reconocernos, pues. O sea, de saber que existimos, pues, de saber que existimos los de abajo, o sea, los madreados, los olvidados, los nadie, diría Eduardo Galeano, ¿no? Y vamos viendo, pues, que se pueden construir otras cosas, ¿no? Entonces está interesante, pues, ese proceso de lucha, que por cierto no es del EZLN solamente, sino más bien, miren, ellos mismos, es un síntoma, pues, de la época, ¿no? Un síntoma de la época cuando se destruyen, porque ya nadie tenía, digamos, como la batuta ideológica, pues. O sea, antes del 94, antes de los 90, pues quienes, el foco ideológico, pues estaba en el rollo del comunismo y del socialismo, pues. Después de la caída del muro de Berlín, después de la perestroika en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, la reforma, pues, hacia el capital, pues, pues, ¿qué era? O sea, ¿Cuál es la esperanza, pues? O sea, ¿de dónde se agarra uno? ¿De dónde se agarran todas esas resistencias? Pues si ya no hay, si ya sabemos que fracasó la idea de socialismo realmente. Y entonces lo que se busca, por lo menos mi lectura es, lo que se busca es empezar, digamos, a resignificar la esperanza de un mundo nuevo, pues, al margen del capital. O sea, es volver a creer que las cosas pueden cambiar, pues. O sea, volver a creer que las luchas antisistémicas ya no van a ser una sola lucha con un solo foco ideológico, sino muchísimas luchas con muchísimas formas que nacen desde lo local, ¿no? Lo que es muy valioso de saber que están estos hermanos en lucha, es que ellos no están resignificando, ellos han existido siempre. Así es. Y pues está ahí para aprender de ellos, ¿no? Claro, eso es. Y aquí lo importante también es el simbolismo que ellos utilizan, con el símbolo del puente. Es muy, o sea, cómo construir un puente por el Atlántico, pues, o sea, está muy cabrón, pues. Pero el puente se construye con un, a manera de ejemplo, el segundo encuentro internacional contra la violencia, porque se hace en Europa, pues. Y entonces el puente, ¿para qué sirven los puentes? Pues para pasar de un lado a otro. Y entonces construyen un símbolo muy importante porque te permite cruzar el puente para, por ejemplo, cruzaron el puente de los cuatro continentes hacia América en el primer encuentro intercontinental, porque vinieron a territorio zapatista gente de varias partes del mundo. ¿Y a qué vinieron? Pues a qué vienes a ver, pues a ver y a escuchar y a hablar. Nunca para imponer algo a cada quien, sino que... Y bueno, se supone que eso también sucedió en este segundo encuentro en Europa. La diferencia es una gran diferencia, pero es muy importante, que no podían ir en masa los zapatistas al segundo encuentro intercontinental. Tenían que llevar la palabra a nombre de todos. Y entonces ellos designaron, no a las, como ellos dicen ahí en la lectura, no designamos a personalidades que fueran, ¿no? Del EZLN, al subcomandante Marcos, al subcomandante Moisés. No, nombraron a Dalia y a Felipe, que son bases de apoyo, y ellos iban a ir a Europa. Pero... La imagen de estar fuerte, ¿no? Es muy fuerte, porque... O sea, eso lo dijeron al final del... Ahorita vamos a leer el comunicado de ellos. O sea, más bien, el saludo que hacen ellos, pues, Dalia y Felipe. No sé si de acuerdo. Que dicen al final, pues 505 años después, los indígenas rebeldes llegamos a las tierras de Europa para decir que para los cinco continentes queremos democracia, libertad y justicia. Cabrón. Sí, porque... Fuerte, pues. O sea, fuerte. O sea, el mundo indígena en Occidente, ¿no? En el corazón de Occidente. O sea, reconociendo muchísimas luchas, ¿no? Y además haciendo exactamente lo que el discurso de Occidente dijo cuando llegó a esas tierras. O sea, queremos progreso y, ¿no?, civilización para esas tierras, pues. Y en ese discurso de progreso y civilización, pues vino una explotación, una serie de violaciones, pues. O sea, un golpe, pues, a la diversidad de culturas que estaban, digamos, tejiéndose por miles de años, pues, en este territorio. Y ahí llegan, pues, los más pequeños, o de los más pequeños, dirían ellos mismos, los zapatistas, pues. Y además lo que muestra, ¿no?, la fuerza de que hayan sido así. ¿Cómo? ¿La compañera Dalia? Dalia y Felipe. No una autoridad, uh-huh, entre ellos. No fueron ellos. Porque con eso yo entiendo que a cualquiera que hubieran tomado de la comunidad, todos saben, todos están preparados. Todos pueden ir, uh-huh, a poner el punto, ajá, en la I a cualquier parte del mundo y decirles tranquilamente lo que es vivir. Así es. Es impresionante, ¿no? Por ejemplo, dice, ellos, Dalia y Felipe, han sido elegidos por la asamblea de su pueblo para recibir de manos del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la representación de todos los hombres, mujeres, niños y ancianos que forman parte de nuestra organización. Ellos representan nuestra fuerza principal y nuestro mejor argumento. Ellos son nuestra voz y sobre todo nuestros oídos para escuchar la palabra de todos. O sea que ellos a eso van, pero nos representan a todos, pues. A esa, entonces la cultura occidental, incluso dentro de la izquierda, es pues la personalidad, el que escribe bien, el que habla, y resulta que Europa fueron dos compañeros bases de apoyo del EZLN. Está interesante, pues, me refiero al impacto que me imagino yo debió haber sucedido con los compañeros allá y nosotros mismos cuando conocimos estos documentos en aquel entonces, ¿no? Obviamente, ¿cómo se van a ir así? Pues no. Había personalidades ahí sí, reconocidas, en el que tenías que pidieron ayuda, pues, ¿para qué? Para poder trasladarlos, pues. O sea, para poder trasladarlos allá. Por ejemplo, cuando vinieron aquí los zapatistas en 1999, 3 años después de esta fecha, vinieron 10, 5 hombres y 5 mujeres, era un pedo para que pasaran por el aeropuerto, se vinieron encapuchados en el avión, pues, cuando o sea, entre todos cooperamos, buscamos dinero y trajimos a los 10 para que vinieran acá. Yo me estoy imaginando el conflicto que representó subirse al avión y querer quitarles es mucho problema. Bueno, tenías que tener alguien de nosotros, había 2 comisionados que hacían eso, de nuestros acá. Pues eso mismo, Rosario Ibarra de Piedra y Paulina Fernández, ¿no? Una era del Comité Eureka de los Desaparecidos Políticos y la otra era una investigadora de la universidad, que eran los que los iban a acompañar, ¿no? No iban a llevar la palabra del SLN, simplemente le pidieron ayuda para que acompañaran a los compañeros. No es esas personalidades las que iban a pesar en el segundo encuentro, sino la palabra y los oídos de Dalia y de Felipe, ¿no? Entonces, muy interesante eso, porque así en el texto, en la segunda parte, en el otro texto, mencionan esas cosas de esa manera, que a eso iban, ¿no? Y es interesante. Ya en el texto empiezan a aparecer muchas cosas en poquitas palabras, muy impactantes, ¿no? En la tercera lectura aparecen las cosas impactantes que en muchos sentidos, ¿no? De a qué iban a Europa, ¿no? Por ejemplo, obviamente que ellos, a nombre de todos, dan el saludo de los zapatistas, pero a mí me llamó la atención en la carta esa, cuando se dirigen, los símbolos para ellos, cuando se refieren a todos ellos, ya en el encuentro, y dicen hermanos y hermanas, que es la forma como se dirigen a sus hermanos y hermanas, o sea, a nosotros y nosotras, dicen: queremos entregar a todos ustedes los símbolos de la lucha y la resistencia zapatistas que se presentan al segundo encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo. El primer símbolo, dicen ellos, cuando hablan, es una mazorca de maíz, que es el símbolo de nuestra resistencia. Aquí arriba está un mural de la mazorca de maíz y la cachorra de Radio Zapatista. El segundo símbolo es un poco de tierra rebelde de las montañas del sureste mexicano, que es el símbolo de nuestra historia. El tercer símbolo es un palo de madera, que es el símbolo de las armas de nuestra lucha. El cuarto símbolo es una estrella disfrazada de piedrita, que es el símbolo de nuestro camino. El quinto símbolo es que nosotros hayamos llegado hasta acá. Y el sexto símbolo, pues, es este encuentro en el que estamos todos juntos. O sea, hasta ahí estaba lleno de simbolismo con las palabras de ellos, pues, que bueno, a mi modo de ver es... impacta, pues, la forma como yo me estoy imaginando, pues, cuando están hablando frente, y qué significado tiene eso, pues. Si tan solo leer 5 renglones está cargado de, no de simbolismo, sino de realidades, ¿no? ¿Sabes? Porque en realidad eso es lo que ellos sienten, ¿no? Y ese es el mensaje. Bueno, dicen más cosas, ¿no? Pero pues me llama la atención en particular esa forma simbólica en la que ellos hablan, ¿no? En este segundo encuentro que impacta. Yo no sé si a ustedes le impacta, pero la forma como lo dicen está cabrona, pues. Porque estamos hablando de 1997. Ya cuando lleguemos a qué encuentros habrá habido después hasta ahora, pues ya lo veremos en las siguientes sesiones del seminario. Pero esto es lo que estaba pasando, esta historia de la solidaridad, de los encuentros, de las relaciones, de los puentes que ellos construyeron, pues. Me acuerdo que ahí decía, en el primer encuentro les regalamos una flor y en ese encuentro les llevamos una nubecita para que caiga el agua y para que germine la flor. Fíjese lo que dice, porque en el primer encuentro ellos mencionaron, ¿te acuerdas que la flor que deshojaban cuando en las lecturas de la sesión 10? ¿No? En alguna partecita de la lectura venía el asunto de la flor, y ahora en el segundo dice, ahora les vamos la nubecita para que crezca la flor. O sea, está interesante. Y la flor de las que ellos normalmente aluden es a la flor de la palabra. O sea, no de las armas, pues. Esa es la otra cosa simbólica, pero que tiene mucho sentido, ¿no? Y me llamó la atención en esta lectura, pues. Digo, ahora la estoy leyendo, sabe mucho que la leímos, pues, pero la leíste en el momento, a la distancia. Leer de nuevo todo esto, pues, te nutre y te forma y te ayuda un chingo, pues. Como persona y como colectivo, por eso le llamamos colectivo, aunque no más estamos dos a veces. Colectivo es porque la radio es eso, pues. Termina la programación en vivo, lo puedes dejar colgado y a alguien se le ocurre entrar y escuchar, y por lo tanto socializas la palabra sin necesidad de estar masivamente en una reunión. Por eso decidimos que era conveniente hacerlo, porque si tuviéramos nada más dos, pues no, pero el asunto es que esto, ojalá que otros escuchen eso, ¿no? Ellos, estos hermanos Dalia, Felipe y los que expresan de ahí de la comunidad, ¿se usan la palabra en español? Normalmente usan la lengua madre. Por ejemplo, cuando vinieron aquí, de los 10, solamente todos nos hablaron en un idioma, uno de los idiomas mayas, de aquí así hablaban, y había un compañero que hablaba castilla y traducía lo que decía en la universidad cuando fuimos aquí en la reunión, en este lugar estamos sentados, aquí estuvieron en muchos lugares, y por lo general no, por lo general por ejemplo, los encuentros internacionales no hablan en castilla, hablan en el idioma, y después, o al revés, los encuentros en castellano los traducen al celtal o al tzotzil, al tojolabal, para que... Entonces hay esa... ¿Por qué? Porque una de las cosas claves es el rescate de la lengua, pues, madre. Que es lo que nos quitaron los españoles, pues. Entonces esa es la... Sí, acá supongo yo que hablaban castellano. No tengo conocimiento. En el caso del segundo encuentro. En la reunión esta de los pueblos indígenas del 96. Así como ahorita estamos nosotros en este momento reunidos, pues hablando de y nutriéndonos de toda la enseñanza de los zapatistas. Hay otros grupos indígenas que están haciendo trabajo y llevando sus mismos lineamientos de gobierno y en la República. Así que están... Sí, no están solos. Hay un Congreso Nacional Indígena. Y en el Congreso Nacional Indígena, digamos, se reúnen, pues, diferentes grupos de diferentes partes del país, desde los Cucapá en el norte hasta el sureste, pues, atravesando todos esos grupos, pues. Por ejemplo, bueno, y entonces están de acuerdo en ciertas cosas, pero es una organización, el Congreso Nacional Indígena. No significa que todos están ahí, pero los que están, digamos, están de acuerdo en que una, su vida es una vida de resistencia y de lucha contra el capital hoy, pero antes contra los colonizadores. O sea, es una vida que han tenido, digamos, que ser distinta después de la llegada de los españoles acá. Y hoy, por ejemplo, se tiene conocimiento que adherentes a la sexta declaración de la selva Lacandona son los de Cherán, San Michoacán, que no tienen las juntas de buen gobierno que tienen los zapatistas, pero están organizados con las formas tradicionales purépechas, y de esa región. Por ejemplo, el Congreso Nacional Indígena también va al pueblo yaqui, que hoy está organizado con sus formas y que tiene una lucha, o sea, en el caso de Cheral, es una lucha contra los talamontes, pues, ¿no? O sea, contra un mercado, pues, que está acabando con explotando, mejor dicho, el bosque, pues. Están acabando con, dirían ellos mismos, con sus primos, pues, porque no, como ellos consideran, digamos, la naturaleza no como algo ajeno a ellos, sino como ellos mismos, como la madre naturaleza. Entonces dicen, los árboles son nuestros primos, pues, o como nuestros primos, dirían, para que lo entendamos nosotros. Entonces hay un grupo de autodefensa o una comunidad que se está autodefendiendo. En el pueblo yaqui hay, en Bicam particularmente, están organizados de tal manera que están afrontando una lucha en contra del gobierno del estado, que les está quitando el río, el agua, exactamente, pues están canalizando el agua, un río sagrado, para poder suministrar de agua a las ciudades, pues, ¿no? En el caso de los Cucapá, que también son adherentes a la fecha de declaración de la Semana Canónica, que están dentro del Congreso Nacional Indígena, pues hay una lucha por el río Harvey, que está, como es un área, una especie de área natural protegida, pues no lo dejan pescar. Cuando no están acabando ellos con las especies que están ahí, sino más bien son las flotas coreanas que se encuentran, digamos, extrayendo, pues, de esa parte del territorio, pues están sobreexplotando, pues. Pero entonces a ellos, pues, digamos, esa administración de los recursos del Estado, lo que está haciendo es atentando contra sus formas de vida tradicionales. Entonces hay una lucha fuerte, pues, del pueblo Cucapá. Entonces hay, digamos, resistencias diversas. Hay otros que no están dentro del Congreso Nacional Indígena, pero que están luchando, pues, toda la parte de Oaxaca. No sé, ahí sí no sé muy bien cuáles son de parte del Congreso Nacional Indígena, pero también hay una lucha por la autonomía, pero con sus propias formas. La onda es que una de las cosas importantes que se está dando, que se está, digamos, gestando desde hace tiempo ya, es que las luchas pueden ser diferentes. Las formas de lucha responden a las formas de vida, pero en el último de los casos el enemigo parece ser el mismo. ¿Sí me explico? Sí, formas distintas, en muchos casos con autogobiernos, ¿no? Con colores distintos, pero que el enemigo es el mismo. En ese caso, el capitalismo, pues. Y bueno, y el Estado, que es quien administra los intereses del capital. Ahora, lo que quisiera yo comentar sobre eso, para asociarlo a los encuentros internacionales, es que siempre, hace muchísimos años antes del EZLN, ya los grupos indígenas estaban autoorganizados de diferentes maneras. O sea, el grupo Yaqui y los Cucapá estaban por separado, cada quien organizado. ¿Cuál fue la virtud de este asunto? No la virtud, sino cuál fue lo nuevo en esto. Que cuando emerge el EZLN en el 94 y en el 96 se van a firmar, se va a dialogar con el gobierno para ver si se incorpora en la constitución los derechos de los pueblos indígenas. ¿Qué es lo que hace el EZLN? No se reúne ellos con el gobierno, sino convocan a un foro de los grupos indígenas del país, y logran acumularse varios en el 96, pues. De modo que cuando viene el primer encuentro intercontinental, ya son los grupos organizados en el foro. Y en octubre, eso es en febrero, en octubre del 96 se constituye el Congreso Nacional Indígena, que ya es una estructura de grupos indígenas. Entonces estoy hablando del 96. Gracias a eso, no es que no hayan existido antes, ni que había habido formas de autogestión, de autonomía propios en cada comunidad indígena, sino que por primera vez se logra. O sea, la virtud de este asunto, lo nuevo en esto, es no solamente que el EZLN trascendió las fronteras nacionales, sino también las fronteras indígenas de Chiapas. Y eso es muy importante, porque a partir de ese momento empiezan a jugar un papel organizado varios grupos indígenas más allá de los celtales, oxiles, tojalabales, mames, ¿no? Que son los que están en el territorio zapatista. Eso es muy importante porque permite, por eso la lucha zapatista como ellos mismos dicen, la lucha zapatista no es la lucha de los indígenas de Chiapas, es la lucha de todos los indígenas. Entonces, gracias a eso se forman y empiezan a participar también activamente, ¿no? En ese momento los indígenas zapatistas y los que no son zapatistas, que son grupos indígenas, como los que acaba de mencionar Benito hace rato, ¿no? Y muchos más, obviamente. Está interesante el... Con nosotros. Y con todo eso que sale de ahí, de sus escritos, y con todo esto que comparten al exterior, pues la palabra clave es la esperanza, ¿no? Y ellos deben saber y deben sentir, simplemente desde que empezaron a salir estos documentos en el 96, pues ya son 18 años, y ya es la resistencia de los 500, ¿no? Más atrás. Y escucharlo en este momento, aquí y ahora, es pues hay esperanza y, sí, y eso toca el corazón. Claro. Bueno, nosotros decimos, por ejemplo, el asunto ese de la construcción de un mundo nuevo, pues. Y entonces ellos dicen que algo que a mí me eso, ¿no? Que te da algo, pues. O sea, digamos, te motiva, Simón. O sea, dicen, bueno, es que acá no es la utopía, pues. O sea, por lo menos en territorio rebelde zapatista no estamos viviendo la utopía. Estamos viviendo una realidad de un mundo nuevo que tampoco está chingón. O sea, también es una madriza, pues. ¿Por qué? Porque hay muertos, pues. O sea, hay presión que mata, pues. No es solamente una presión que no te deja hacer cosas, porque no los dejan hacer muchas cosas. Por eso es resistencia. Por eso es resistencia. Si no, ya hablaríamos de estar en la libertad. Pero mientras llegamos... Sí, es una libertad. Es la resistencia. Exacto. Diferente a la que nos vendieron. Y lo entiendo. Sí. Y aquí estoy. Sí, es una libertad diferente a la que nos enseñaron a pensar. Una libertad en donde pudiéramos ser a nosotros en esta sociedad contaminante, contaminada al Estado, porque ellos lo entienden re bien. Es estar en la resistencia. Y todavía algo que a mí me llama mucho la atención es el humor con el que escriben. Sí. Suave, livianito, con bien concreto, ¿no? En una libertad muy dulce, muy clara, hasta con sus chistecitos, ¿no? Pues no te compliques. Al otro día. Ese es el mensaje, ¿no? No hay burocracia, pues no tiene que ser así el oficio con espacio, sí. No, suavecito con sus chistecitos, poéticamente, sí, ¿no? Incluso hablando de la luna, las florecitas, y te traigo una nube, pues. Pues sí, así, sí, bonito y con gracia. Sí. Es posible, ¿no? Es como posible. Concreto, con pocas palabras, pero como que en el momento en el que se encuentra con uno... Con una claridad. Explota, ¿no? Así, porque con todo y esa poesía, y que estén hablando en documentos muy, muy serios y formales, con una claridad absoluta. ¿Ahorita qué dices? La claridad y los chistes o los, ¿no? En la última lectura, donde explican de que el EZLN pues no manda como delegados a personalidades, sino a una representación real de reales dirigentes de los pueblos indios zapatistas, y ellos mismos mencionan que el mundo no es de los dirigentes o caudillos, sino de las bases de apoyo. O sea que sí, lo están tratando de explicar. Todos somos bases de apoyo, dicen ellos, de la gran lucha por la humanidad y contra el neoliberalismo. Bueno, no eso es lo que quería decir, sino a propósito del comentario que hace Lorena. Dice, bueno, le hicieron un postdata, pues, en esa carta, en ese escrito. Y en ese postdata, pues, lo que dicen, ¿saben qué? Deberían de traerse, de llevar todas sus producciones culturales allá de Europa. Los llevan y se los dan a los compañeros, para que se los traigan para acá, y esa producción cultural del zapatismo que está allá, queremos que se los traigan. Y hacen varios chistes que no los tengo anotados aquí, pero voy a leer un postdata que me llamó la atención. Según informes de los satélites de la OTAN, se rumora que los delegados zapatistas planean llegar a Europa a pie, cruzando por el estrecho de Bering. Otras fuentes aseguran que será a nado y que los delegados están tan bien preparados que cruzarán el Océano Atlántico con rutinas de nado sincronizado. Algunos más dicen que por aire, en uno de esos globos que el Heriberto y la Eva, que son dos niños zapatistas, suelen reventar. Los más aventurados sugieren que será bajo tierra a través de un túnel construido por los antiguos mayas y que fue usado en otras épocas para mandar a nuestros cocineros a enseñarles a hacer paella a los españoles. Lo cierto es que la mula del mayor Moisés no aparece por ningún lado. O sea, si venía el mulo, bueno, es como decir, miren, fíjense todo el pedo. Oh, es un chingazote, pues, en el sentido de allá fueron, pues, dos compañeros acompañados de dos personalidades, sí, pero como acompañamiento. Está interesante el mensaje que les está mandando. Y luego cuando les piden, queremos invitar, a propósito de los chistes, ¿no? Pero no es chiste, pero... Es una gracia. Sí, es una gracia. Es un comunicarnos livianito. Y al certero, ¿no? Por ejemplo, cuando les piden esos productos culturales, que ya ves que, pues, a raíz del levantamiento zapatista, pues todo el mundo hace un video, hace un graffiti o lo que tú quieras. Queremos invitar a todos los colectivos de solidaridad con la lucha zapatista y a las personas y organizaciones que simpatizan con nuestra causa para que colaboren en la exposición cultural intergaláctica zapatista o algo así. Intergaláctica zapatista o algo así. El caso es que estamos invitando a todo el mundo para que mande ejemplos de la producción cultural que esté inspirado en el zapatismo o tenga el zapatismo como tema: carteles, pinturas, fotos, postales, publicaciones, esculturas, páginas web, cine, video, CDs, teatro, comedia, programas de radio y televisión, poesía, cómics, ópera, juegos de rock, happening, ópera, juegos rock clásico, balada popular, música en general, danza, satélites orbitales, virus cibernético, conciertos, composiciones escolares, dibujos, libros de análisis. Si son de crítica, pudimos prescindir de ellos. Triciclos, barcos pirata, premios Grammy, Óscares de la Academia, dulce, cacahuate, helado de nuez y todo lo que tenga que ver con el zapatismo. Todo eso tratará de ser exhibido en los pueblos zapatistas de resistencia. Lo pueden llevar al encuentro de España. Será recibido por nuestros delegados y trasladado, no sé cómo, pero seguro que los aduanales no les darán ningún gusto, hasta las montañas del sureste mexicano. No habrá más premio que la garantía de que el mentado producto será valorado por los compañeros de las comunidades indígenas zapatistas y tal vez por los soldados gubernamentales que se dedican a hostigar. O sea, está a propósito de tu comentario, ¿no? Que no descuidan nada. Y así, de una manera muy, muy suave y muy liviana, ¿no? Ahí te va. No es que no me haya dado cuenta del último detalle que pretendes, con el que pretendes engañarme o aturdirme. Ahí la grandeza, pues. Sí. Pues esas serían las... Y también así como la parte esta tan aburrida de la... ¿La burocracia? Sí, la burocracia de izquierda tan disciplinada y tan, ¿no? Tan formal, tan de corbata, las cosas tienen que ser así, ya sea para hacer la revolución, pues, como hay manuales, pues, para hacer la revolución, incluso para cualquier cosa, o sea, rompen, pues, con esta onda, pues, tanto... Esa es la pluma de Marcos, pues, también, ¿no? Que es un cabrón en términos, digamos, literarios, pues. Pero incluso la misma... Verás, me parece el de las compañeras de Fidel, de Dalia. Incluso el de la... Cuando se ve que la pluma de Marcos no está, pues... Porque hay textos en donde se nota, pues, que la pluma de Marcos... No interviene, pues, y ahí en donde Marcos, pues, como el mundo indígena es muy metafórico, o sea, nosotros lo pensamos como metafórico, pues, porque una palabra está cargada de sentido. Marcos, digamos, como quiere recuperar esa parte, pues, metafórica, y entonces las palabras, su tinta la carga de muchísimos sentidos, pues. Pero luego dice, pues, cuando ya se ve la palabra indígena, pues, por ejemplo, dicen cuando llegan allá Dalia y Felipe, con la seriedad, digamos, que implica también... Es la otra característica de los otros. Ajá. Dicen en España, y en el encuentro, pues ya en el encuentro con todas las resistencias, pues, del mundo, dicen, no llegamos para pelearnos, a ver quién tiene mejor palabra, o para ver quién tiene la verdad, o para ver quién es más fuerte. O sea, la libertad no se consigue derrotando al hermano. Solo podemos ser mejores con otros y no encima de otros. En este encuentro, la pequeña voz de los zapatistas espera encontrarse con otras voces. Esperamos sumar nuestro color y sonido al mundo de la resistencia. Esperamos que nos escuchen y nos dejen estar a su lado. ¿No? O sea, sencilla. Sencilla la palabra. Dirían ellos mismos también, ¿no? La palabra sencilla, pues, de los zapatistas, pero que dice mucho, no solamente para los que están ahí, sino para una tradición de lucha, pues, o sea, para una tradición de lucha que se viene gestando, por cierto, desde Occidente, pues, ¿no? Así, una lucha, la revolución, pues, porque lo que quieren es transformar eso. Antes de eso hay un texto de Don Durito, por cierto, que se llama, que está muy chingón, que se llama De muros y grafitis. Y entonces explica Don Durito cómo es que empieza, digamos, como a querer explicar cómo es que ve el mundo, pues, cómo es que ven el mundo los zapatistas. Y entonces dice que es como un muro, ¿no? Pero no es un muro normal, pues, o sea, no el muro que separa un aquí de un allá, sino es un muro que está así, digamos, como de forma horizontal. Y entonces separa un abajo de un arriba, ¿no? O sea, los que están abajo y los que están arriba, dice Don Durito. Y resulta que el muro tiene grietas. Y entonces, a través de esas grietas, uno puede ver para arriba. Y entonces uno se puede dar cuenta de quiénes son los que están arriba. Pero a veces también se da cuenta de por qué estamos cargando a los que están arriba. Y dice, el asunto es que esa grieta, si hay muchas miradas, se puede hacer todavía más grande. Y entonces va a llegar el momento en el cual las miradas juntas, ¿no? O sea, un encuentro de esa naturaleza, pues, todas las miradas juntas de los de abajo pueden romper el muro. Y entonces ya no va a haber un abajo y un arriba. O sea, esa imagen es la imagen que nos venían planteando Marx, pues, desde hace un chingo, de que las clases sociales van a desaparecer en algún momento, pues. La diferencia es que ya no es el proletariado el que va a romper el las muro cadenas. O las cadenas, pues, sino más bien van a ser todos y todas los que estamos abajo. Y entonces ahí están los grupos, las comunidades indígenas, ahí están los que están luchando por una, ¿qué será? Un reconocimiento de su diversidad sexual, en contra del fascismo, o sea, pueblos, pues, que están luchando. Ya no un sujeto histórico, sino muchísimos, con muchísimas miradas, con muchísimas. Está. ¿Y dónde estamos todos? ¿Dónde cabemos todos? Bueno, porque ¿dónde cabemos todos? Porque todos estamos abajo. Bueno, la gran mayoría. El 90%. Así es. 98%. Ese texto está mal. Pues yo creo que respecto al, yo creo que sobre la cuestión de las lecturas, creo que sería esa parte. Si hubiera alguna otra cosa, pues ya para dar por concluido el programa, ¿no? O comentar, como ustedes. ¿Cómo la ven? Oscar, estás muy calladito, Oscar. Escuchando. Pues está siempre enriquecedor escuchar a los abuelos, ¿no? A nuestros ancestros. Porque ellos son nuestros ancestros, son los sí. que en esta tierra gestaron lo que hoy nos sostiene. Es nuestra identidad verdadera. Algo de que se hacía referencia de cómo hacen analogías, y eso viene de lejos, ¿no? Desde sí. los códices, cuando se representa la palabra con una flor, eso lo encontramos en la imagen de los códices, pues, de Tezcatlipoca, por ejemplo. Uh-huh. En el simbolismo de Tezcatlipoca, uno de ellos es, de su boca está saliendo un chorro y termina en una flor. Regando una flor. Y es que los pueblos ancestrales, los pueblos originarios, cultivaban la palabra. Y es que cada cosa que digamos es valiosa, pues. Vibra no solo aquí en cada tímpano, vibra en el universo. Y eso lo sabían los abuelos. Lo que luego otras tradiciones dijeron en el principio era el verbo. Y así es. Cada quien forja lo que va decidiendo con su palabra. Hay quienes forjan paraísos y hay quienes forjan su propio infierno. Claro. Entonces de ahí lo valioso de cómo usamos la palabra. Es importante. Y la analogía, los simbolismos, ellos, igual que nosotros, aunque lo tenemos un poco más olvidado. Claro. Con paso instrumentalista de, nosotros. Mezcla de sangres y ese tipo de cosas occidentales. Pero ellos lo tienen como más fresquecito, ¿no? Sí, sí. Lo tienen más a flor de piel que nosotros le tenemos que escarbar, ¿no? En ese ir encerrando nuestro, encapsulando nuestra identidad a fuerza de occidentalazos, ¿no? Que nos han dado. Sí. Entonces, ahí, pero ahí está, seguramente ahí está. Y algunos lo han encontrado más que otros. Puedes ir buscando más. Sí, nuestra, como nuestro lenguaje es más instrumental, pues. O sea, busca, ¿cómo será? O sea, busca algo, pues. Tiene el un cuadro, fin. El cuadro, pues, sí. Las aristas. Y el o sea, la palabra, indígena fue... tiene por eso yo decía, una palabra tiene un circular, significado, es más circular, práctica. No, muy importante, pues. Y el movimiento zapatista es una extraña mezcla, pues. O sea, un movimiento un movimiento que tiene su base fundamentalmente en la tradición, pues, indígena, pero el rollo de la libertad, de la democracia, es un rollo occidental, pues. Por lo menos la idea de democracia, pues, aunque las formas de vida, el asunto de del comunitarismo, de las asambleas, de la toma de decisiones, pues parecería como si encajara, pues, de alguna forma u otra con estos discursos occidentales de la democracia. Pero no, es otra cosa, pues, es otra cosa. Pero hicieron una extraña mezcla, pues, del presente sin desvincularse. Por eso yo digo que ese símbolo que llevaron de la tierra, que ha sido su historia, pues, pues es fundamental, pues, porque para nosotros la tierra, sí, pues el territorio, la tierra son ellos mismos, pues, ¿no? Ellos mismos haciéndose, pues, con el y que mundo. No lo han olvidado, que no se han salido de ahí como nosotros, que ya no tenemos ningún vínculo a esa raíz, a esa sabiduría, a ese sentimiento que estamos ahorita sintiendo ahorita. Eso bonito de escuchar su palabra y de eso que está vibrando en este momento, pues eso es lo que están transmitiendo, y esa palabra florida que contagia y que da gusto, esperanza. Pues la esperanza, pues es, ellos saben cómo hacerlo porque no lo han soltado, porque con todo y la represión y el materialismo pues ellos no han dejado de tener su cerrito, su pinito de tierra, sus flores, y eso pues es bien valioso. Sí. Pues gracias por su palabra florida. Sí, muy interesante. Pues yo creo que con esto podemos dar por concluido, ¿no? El programa y pues, el seminario. El seminario. Ahora sí fue un seminario de reflexión. Más colectivo. Más colectivo. Nosotros estábamos alegando los dos aquí. Pero bueno, es interesante esto. Y pues dentro de 15 días les mandaremos a los que están escuchando las lecturas, ¿no? Que sepan, va a estar en Radio Zapatista las lecturas dentro de 15 días que daremos a conocer. Y pues al rato ya nos ponemos de acuerdo para el tema del siguiente sábado. Voy a cerrar. Bueno, pues esto es el mimeógrafo.